no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempo de la decadencia. Volvemos de nuestra primera pausa. Teníamos nuestro invitado ya asegurado, pero último momento tuvo un inconveniente. Me refiero a Jorge Cruz, que bueno, por una cuestión personal no va a poder estar frente a nuestro micrófono. Pero promete que próximamente sí, y tenemos muchas cosas para conversar con en realidad acá cualquier funcionario que venga le podemos sacar el jugo de una manera, porque hay mucho tema, hay mucha tela para cortar. Así que bueno, lamentamos la ausencia de Jorge y seguimos con... Alguien de IRT tendríamos que conseguir, ¿eh? Por ejemplo. Porque está bastante espeso el tema. Muy negro el caldo de IRT. Antes de pasar a ese tema, ¿sí? Esta es una consulta que también me estuvo llegando durante la semana. Usted vio que la suspensión del tarifazo es por la presentación de un amparo de cierto grupo de gente. Entonces la pregunta es, ¿le suspendieron el tarifazo a esa gente o a todo el mundo? No, el tarifazo queda suspendido hasta nuevo aviso. Lo que se recomienda es que no se abonen los nuevos valores, el del gas, que no se abonen los nuevos valores y que se espere la refacturación por parte de la empresa. Van a venir otra vez, por supuesto, valores más altos, pero no 1.000, 2.000, hasta 3.000% que han pagado algunas personas. La jueza Yáñez aclaró que esto es para todos los usuarios, residenciales, industriales, etcétera, etcétera. Bueno, y ya que tocó el tema, sí, el otro de los asuntos que revolvió el fondo de la olla santacruceña fue el informe de TN sobre la mina. Bueno, pero yo creo que no hacía falta llegar al informe ese para saber que era un desastre. Siempre nos pasa lo mismo, cuando nosotros nos enteramos de lo que pasaba con Fariña y la ruta del dinero, claro, y todo acá eso, ya lo sabíamos. Por lo menos lo imaginábamos. Quizá usted comparta la misma sensación frustrante que tengo yo. A mí me pasó hace muchos años, cuando el apellido Kirchner a duras penas trascendía la provincia, que yo explicaba en Buenos Aires que era un patrón de estancia, como tantos otros. Yo decía, no, pero vos viste. Les costaba creerme. No nos creían. De hecho, muchos de ellos, muchos de estos amigos conocidos, ex compañeros de estudios, etcétera, terminaron siendo kirchneristas convencidos. Y esa categoría que usted discute tanto, yo creo que son kirchneristas desinteresados, o por lo menos hasta cierto punto. Con el tiempo, algunos se fueron desengañando. Pero tardaron 20 años en desengañarse, ¿sí? Si nos hubieran dado bola de entrada, por ahí la historia hubiera sido un poco distinta. Pasa cuando yo vi recién lo vi cuando lo repitieron al informe de TN sobre la mina de Río Turbio. También esta vez viene con imágenes, galerías a punto de derrumbarse, material pagado por bueno y carísimo, que en realidad es chatarra. Pero ¿cuántas veces lo hemos tenido nosotros al Angelito Negro acá, denunciando todo ese curro tremendo de miles y miles de millones de pesos? Y $26 mil millones. Es lo que vino de planificación. A parte de esa plata vino tercerizada a través de la UTN, que ahí se perdía al fondo. Sí, bueno, esa, la maniobra clásica parecía ser esa: lo que vale 100 lo tercerizamos a través de la UTN y vale 250. Y en el medio se pierde 150. Y en algunos casos no se entrega. Y en algunos casos directamente se paga y no se entrega. Sí, parece el viejo chiste, el 100% está en este bolsillo, ¿no? Pero en el 2004 había 900 empleados. Hoy hay 3.000. 3.000, de los cuales... La producción bajó totalmente, porque en el 2004 llegaba hasta 300.000 toneladas, ahora estamos en 90.000. Sí, de los cuales de esos 3.000... No sé si 200 bajan la mina, ¿eh? En este momento no sé cuántos bajan, porque la mina dice que prácticamente no se puede entrar. Bueno, pero mineros de pico y pala, debe haber, pongámoslo en 300, en 10%. O sea, hay 90... Bueno, eso fue siempre igual. Siempre fue igual. No, yo estuve en el año 78 en el Turbio, cuando teníamos el canal de televisión con Bark. Sí. Y en esa época, por cada minero había cuatro... Ellos dicen superficie. Sí. Por cada... persona que entraba a profundidad había cuatro superficies. Bueno, ahora parece que es 10 a 1, entonces. Empeoró la proporción. O sea, evidentemente ese tipo que baja la mina tiene que producir por para todos, cinco personas. Claro. Es una pirámide invertida. Y ahora con unos sueldos que ninguno cobra menos de 30 mil pesos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, con todo dolor, ¿no? Esto obviamente no se sostiene en el tiempo. La única forma es seguir inyectando dinero, dinero por nada, porque si la producción cae. Si la usina no funciona, encima va a funcionar a gas. La producción cae, o sea, carbón no falta en la mina. La producción cae porque no se lo puede sacar, porque las minas se han dejado... Las minas cuando hacen seguridad, creo que se llama. Sí. La mina, aunque no esté trabajando, tiene que estar permanentemente haciéndole trabajo de mantenimiento. Seguro, como una casa. Porque el caso contrario... Uno cierra una casa 2 meses, cuando vuelve está hecho una ruina. No me extraña. Bueno, la cuestión que llegaron 26 mil millones, bueno, por eso está imputado ahora debido. Uh-huh. Llegaron 26 mil millones y hoy la producción es la misma que del año 54. 1954. Es la misma producción que tiene actualmente la mina. Bien, fíjese. Con un poquito más de empleado y con un gasto impresionante. Ahora, acá se esa tercerización que se hacía a través de la UTN era porque había que llamar a licitación, por ejemplo, en algunas compras. Entonces, para evitar eso, iba a una fundación que tenía la UTN y la UTN compraba como se le daba la gana. A quien quiera, y si es que compraba. Bueno, mire, justo y acá, si le entregaba, entregaba, y si no, no importa. Justo acá estaba leyendo, anularon el sobreseimiento de Taseri y denunciaron a Debido. Parece que las actuales autoridades de la empresa ICRT están empezando a mover el bote, ¿no? Claro, bueno, pero vamos a suponer que se mueva, pero la plata no va a aparecer. El problema es que esa plata... no está más. Es como los famosos fondos, ¿no? Cuando en su momento se empezó... Recuerdo, fines del 2002, principio del 2003, hubo un... Seguramente usted se debe acordar, nuestro ex ministro de Economía, patoteando a un... Cuando en ese entonces Canal 9 de Buenos Aires era un canal no kirchnerista, digamos, ¿no? Entonces un empleado, un periodista de Canal 9 de Buenos Aires tuvo el mal gusto de preguntarle a Farías. ¿Farías? Chachi, era el apodo. ¿Qué había pasado con ese dinero? Y poco menos que se transformó en el increíble Hulk, el ministro de Economía santacruceño, ¿no? Era un tema del cual no se hablaba, era un tema que estaba totalmente prohibido, y uno podía darse cuenta si el periodista que entrevistaba en ese entonces al candidato, el precandidato Néstor Carlos Kirchner, estaba cooptado porque tocaba o no tocaba el tema, así decir. Que muchos llegaron a, como se dice, a sospechar de la Nata inclusive, porque la Nata lo tuvo invitado en uno de sus programas, y le perdonó la vida realmente, lo dejó hacer ese discurso rimbombante, vacío, lleno de el neo-keynesianismo, pero no tocó el tema de la plata santacruceña en el exterior. Y esa plata, muchos preguntaban, muchos se hicieron ilusiones que estaba aquí, que estaba allá, esa plata se fue gastando, esa plata se fue robando, gastando, invirtiendo, llámelo como usted quiera. No, llámelo como usted quiera, no. Una cosa es invertir y otra cosa es gastar en la provincia, otra cosa es que se la robe. Yo siempre utilizaba... No, usted es muy fino para hablar, pero... Siempre utilizaba esta... Esa plata se la llevaron. Pagar una carrera universitaria, viviendo en Santa Cruz y teniendo un hijo estudiando en Córdoba, en Buenos Aires, sale mucha plata. Pagar una carrera presidencial sale mucho más todavía. ¿Se acuerda cuando Crónica TV era Néstor TV prácticamente? Claro. Eso sale mucho. Bueno, Crónica tuvo desde la campaña, empezó Crónica, desde cuando empezó La Corriente. La Corriente, que ahí habrá sido de La Corriente. Ahí, bueno, ahí fue el nacimiento de Néstor Kirchner. La Corriente. ha pasado tanto en esta provincia. Primero con el grupo Calafate, sí, que era el grupo que encabezaba Alberto Fernández, que manejaba Alberto Fernández. Sí. Y después cuando se lanzan es La Corriente. La Corriente. Y después surge esto de La Campo. Bueno, son todas franquicias de poder que se van renovando, ¿no? Bueno, La Cámpora es inexplicable el nombre, pero bueno, eso es para que, otro análisis. Es que La Cámpora ya con el nombre viene siendo ¿cómo decirlo? Una declaración de principios, ¿no? Lo voy a repetir una vez más. ¿Cuáles eran los principios de La Cámpora? Lo voy a repetir una vez más. Dice la leyenda que una vez Cámpora era el presidente de la Cámara de Diputados en la época del primer peronismo, y que en una ocasión el general le preguntó la hora, y que Cámpora le respondió: la hora que usted quiera, jefecito. Bueno, ese es el principio de La Cámpora. Cámpora, bueno, dicen que el poeta tiene que ser recordado por su verso mejor y no por los otros, ¿no? Cámpora se exilia en la Embajada de México en la Argentina, y la dictadura militar de Videla le bloquea el ingreso. Nunca le dieron el salvoconducto, salvo ya los últimos días. Salió del país para morir, tenía cáncer. Digamos, tuvo una actitud digna, en vez de salir plañideramente, se encerró ahí y se bancó su destino. Murió prácticamente impedido de atenderse, quizás iba a morir lo mismo, ¿no? Pero murió impedido de atenderse, en silencio, sin hacer declaraciones rimbombantes, y que yo sepa nunca, no escribió sus memorias, nada por el estilo. Quizás haya sido la única actitud digna que tuvo en su vida, porque el resto fue su presidencia. Lastimosa, fue corta y... 25 de mayo al 6, 7 de junio, no me acuerdo, un poco más de... No sé si llegó al mes. Muy cortita fue. Muy corta. Nosotros que nos burlábamos de Pinedo. Bueno, pero el otro día decía a Durán Barba que fue el único presidente que no tuvo inflación, Pinedo. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué opina de nuestro, no nuestro, del Papa? El Papa. Bueno, el otro día alguna vez ha salido por nuestros micrófonos Marcelo Gorstein, un especialista en economía, vive en Córdoba, y en uno de sus posts publicó que, así como, supongamos, usted lo conoce a Iván de Pineda, el de Resto del Mundo, cuesta mucho imaginarlo al tipo, qué sé yo, viendo un partido de Argentina en chancletas, con una bata gastada, medio agujereada y brillosa en los codos, y tomando cerveza de la botella, ¿no? Pero es muy probable que alguna vez el tipo se dé esos gustos. Cuando Argentina juega en Japón, creo que se levanta a las 6:30 de la mañana para ver el partido, ¿no? Bueno, me gusta la imagen de este hombre, la descripción que hace del Papa. Existen dos papas. Un papa de blanco, inmaculado, sonriente, que defiende causas absolutamente defendibles, como por ejemplo la de la ola de refugiados que encuentra la muerte muchas veces cruzando el mar Mediterráneo tratando de ingresar a Europa. Y existe un papa de entrecasa, que ese lo conocemos nosotros porque vivimos en la misma casa con él mucho tiempo, que no puede renegar de su peronismo, de su viejo peronismo, de su peronismo de puerta de hierro, de borde de hierro, perdón, de su peronismo donde, como dice, creo que es la verdad número uno, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, ¿no? Entonces nosotros lo vemos, qué sé yo, hablándole a las multitudes en México y nos parece un estadista, pero lo vemos recibiendo la EVE de Bonafini, que fue a pedirle perdón entre otras cosas, y realmente lo vemos en chancletas y batón barriendo la vereda. ¿Cómo? Y cuando lo recibe a Macri, ¿cómo lo ve? Evidentemente, bueno, esa es una cosa que a Macri lo que más se le critica y no se le perdona a Macri, y esto por favor no lo vayan a tomar como una confesión de fe macrista, tengo palos para darle, usted también, todos, el máximo defecto de Macri es no ser peronista, o mejor dicho, no seguir, alguna vez estuvo afiliado al Partido Justicialista, acuérdese, pero el máximo pecado de Macri es haber desbancado al peronismo de dos lugares de poder que ellos consideran absolutamente propios, que son la presidencia de la nación y la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Yo creo que si en uno de los dos lugares hubiese ganado el peronismo, no habría esta ola de indignación por parte de mucha gente que se opone al macrismo simplemente porque no es peronista. Pasó el otro día y en público y en, en un papelón internacional, Adrián Paenza criticando frente al titular del CONICET la política de Macri con respecto a la ciencia y técnica. Y bueno, y esa frase que va a entrar a la historia cuando le empieza a decir este hombre, no solamente no se suspendieron los viejos planes, no solamente el ARSAT sigue funcionando, no solamente, sino que encima el presupuesto para ciencia y técnica se incrementó. Se incrementó, sí. ¿Cuál fue la respuesta? Me entero ahora. Me entero. Esa respuesta yo creo que hay que grabarla en letras de bronce y ponerla en muchos lugares, porque hay mucha gente que primero dice, Macri suspendió tal cosa. Y cuando le dicen, no se suspendió. Voy a cometer una infidencia, ¿sí? Estoy levemente autorizado para hacerla. Hay una persona en este momento en Buenos Aires, anclada, que salió su reclamo en las redes sociales, en Facebook. Cuando uno dice redes sociales, dice Facebook. Acá el Twitter nadie da pelota. Fue derivado porque necesitaba una cirugía. En realidad esta persona necesita dos cirugías. La discusión era cuál se hacía primero. La cuestión es que por H y por B, esta persona quedó medio abandonada a la buena de Dios, bancándose los gastos de hotel y de comida de su propio pecunio, etc. Y ahí nomás salió una de las críticas, es que Macri dio de baja el Profe, que era el plan que cubría a las personas, como el caso de este paciente santacruceño que está anclado en Buenos Aires en este momento. El Profe cambió de nombre. Es más, los titulares, los responsables del Profe, que ahora se llama, creo que Plan Incluir Salud, siguen siendo exactamente los mismos que los del año pasado. Venían haciendo las cosas bien, no se vio la necesidad de cambiarlos, ¿sí? Sigue funcionando con otro nombre. Pero lo primero que salió fue, Macri, hijo de mira, abandonó al paciente en Buenos Aires. Es la primera reacción del peronista promedio. Y bueno, el Papa es argentino y es peronista. ¿Qué quiere? Me cambió la bocha. Yo digo, ¿muro me quiere defender al Papa? Porque se fue para otro lado. No, pero vamos a ser realistas. Acordémonos la cara que tenía cuando fue Macri. ¿Qué era la cara que tenía antes de ser Papa? Bueno, perfecto. Pero no era la cara que tenía con Ebele Bonafini. Ni con Guillermo Moreno. Ebele Bonafini usó de baño el altar mayor de la catedral. Ebele Bonafini le dijo cerdo hijo de puta, le dijo. Sí, sí. Esbirro de la dictadura. Entonces, bueno, puede estar sonriente, me parece a mí. Sí, pero son peronistas. Ah, bueno. Para un peronista. Ebele Bonafini es peronista, ya no sé si es peronista. Y sí, al final. Es bueno, un delincuente que se robó la plata, bueno, era para hacer casa para la gente pobre que necesitaba la casa. Y se robó una universidad. Que también tuvo de secretario a uno que había matado a los padres. Un parricida, sí, se robó una universidad entera donde la gente trabajaba tercerizada y en condiciones. Y el Papa lo recibe como. No sé si a quién estuviera recibiendo. Sí, bueno, qué sé yo, ante esto. Algunos dicen Jesucristo se movía entre los publicanos y las putas, ¿no? Publicanos eran los recaudadores de impuestos, que parece que después de las prostitutas eran la clase social más odiada en esa época. Y bueno, qué sé yo, el Papa tendrá intenciones de imitar a Jesucristo y no se junta con lo mejor de la sociedad, se junta con lo peorcito. No importa que se junte, se debe juntar con lo peor, pero por lo menos no darle 2 horas como le dio aparentemente, con la cara llena de risa que parecía una juguetería, y atenderlo a Macri como lo atendió. Bueno, en realidad el Papa nunca estuvo peleado con Macri. Hay un episodio que es poco recordado, que tiene que ver con el matrimonio igualitario. El primer matrimonio igualitario que hubo en la Argentina fue en Tierra del Fuego, usted lo debe recordar. Pero el segundo fue en Capital Federal. Y no por una ley especial, sino porque simplemente se presentó una pareja, pidió turno, qué sé yo, y por esas cuestiones leguleyas, que bueno, uno no le da bolilla porque no es abogado, bastaba un gesto del jefe de gobierno, Macri en ese entonces, que diga, no, son dos personas del mismo sexo, no se puede casar. Bueno, pero Macri ya había anticipado su intención de hacerse el oso ante esta solicitud. Con lo cual quedaba totalmente expedito el camino hacia un casamiento legal de personas del mismo sexo. Bueno, en cuando sucedió este episodio, se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario en el Congreso, ley a la cual Bergoglio se oponía fervientemente. Entonces, este gesto de Macri fue muy mal visto por la gente de la parte más conservadora de la Iglesia, de la cual Bergoglio forma parte, ¿eh? No se hagan ilusiones. Bergoglio no es la teología de la liberación. Bergoglio forma parte de la derecha cristiana, de la derecha católica, antiabortista, conservadora, homófoba, etc. Pero ahora no tanto, ahora se está haciendo... Ahora, se está, o por lo menos se está tratando de abrir, o se quiere mostrar que se está abriendo. Seguro, pero no nos olvidemos que está el Papa de For Export y el Papa de Consumo Interno. El Papa de Consumo Interno sigue siendo Bergoglio, ¿sí? Y Bergoglio es peronista de la vieja guardia y todos los calificativos que le acabo de mencionar hace un momento. La gente más allegada, yo tuve el gusto de conocer a una persona muy, muy allegada al Papa, murió hace poquito, una abogada laboralista, que, bueno, ella lo quería por una cuestión de personal, pero no dejaba de verle sus defectos. Y siempre comentaba esto, de que Bergoglio viene de la derecha peronista, de la época de la Guardia de Hierro. Son todos nombres que a la gente que tiene menos de 40 años no le dicen absolutamente nada, pero estamos hablando de peronismo puro y duro, integrista católico, que con convicciones casi fanáticas, diríamos, casi fanáticas. No estamos hablando de la teología de liberación, de la patria socialista, sino de justamente los que estaban más del otro lado. Lo opuesto. Más del lado de López Rega, etcétera. Sin llegar a esos extremos, pero bueno, estaban más cercanos en sus concepciones a ese peronismo ferozmente anticomunista, ferozmente anti todo lo que hoy consideramos progresista, ¿sí? Bueno, ese es el Papa, ese es el Señor, el ser humano sobre el cual está construida esa figura que llamamos Papa. Pero es argentino y es peronista, no nos jodamos. ¿No? Hoy si hiciéramos una encuesta acá en la Argentina me parece que está perdiendo puntos, muchos. Inclusive dentro de su misma Grey Católica. Conozco muchos, sí, dentro de su Grey Católica, sí. Conozco muchos católicos que están decepcionados por esta faz, digamos, de entrecasa del Papa, ¿no? Que por ejemplo la mujer de Guillermo Moreno tenga un... Siga él maneja en medio el protocolo, la mujer de Guillermo. Claro, hace poco se reunió con los intendentes del conurbano, los intendentes K del conurbano, los intendentes peronistas, ¿va? Porque dentro de poco ya no va a haber K dentro del peronismo. Pero los intendentes que hasta no hace mucho eran K del conurbano, lo recibió, se sacó fotos, todo, ahí sí hay sonrisa, ahí siempre hay sonrisa. Pero sí, hay mucha gente que está decepcionada en este aspecto. Bueno, vamos a si nuestro operador quiere, ponemos un temita y volvemos enseguida.